los últimos momentos de esta historia, ¿no? A mí sí me parece increíble, la verdad. Lo que pasó allá en Bolivia, pues ese país latinoamericano llevó a la quiebra a una de las empresas transnacionales más contaminantes, más destructivas contra cualquier pueblo al que llegan, que es la empresa McDonald's. Esta empresa, por si no lo saben, de hamburguesas bastante feas, bastante mal hechas, y en donde explotan a sus trabajadores pagándoles un salario de miseria y explotándolos todos los días de su vida. Y pues así es, pasó en Bolivia. Las acciones de la empresa de McDonald's se vinieron a la quiebra. Tan solo había 8 restaurantes en 3 ciudades importantes, en La Paz, en la Cochabamba y en Santa Cruz, 3 ciudades importantes de Bolivia, y donde solamente había 8 restaurantes, que no crean que no hicieron nada para no irse a la quiebra, hicieron hasta lo imposible para poder seguir sosteniendo esta matriz allá en Bolivia. Y bueno, incluso modificaron su menú para que se pudiera introducir el menú bolivariano y pudiera mezclarse con pues las hamburguesas estas tan asquerosas del McDonald's, y que pudieran aderezar su hamburguesa con un aderezo que se prepara allá en Bolivia, la Yamha, me parece, algo así se llama. Y también les metían ahí músicos, música tradicional. Es decir, esta empresa hizo hasta lo imposible, o sea, hasta cambiar su producto de venta y también como se ve en el exterior, es decir, su edificio también lo modificaron, y nada de esto sirvió para que la gente mandara al carajo a esta empresa transnacional, porque obviamente muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasó en Bolivia? O sea, porque es un caso excepcional, y qué pasa es que la gente pues prefiere comer lo hecho en su país y no estas porquerías que nos ofrecen, ¿no? Mientras en Bolivia truenan los McDonald's, pues otra realidad pasa en México, que es un premio, ¿no? O sea, los morritos, cuando estamos chavitos, una de las cosas que nos dicen es: si te portas bien, si sacas buenas calificaciones, te vamos a llevar al McDonald's, ¿no? Burger King. O al McDonald's con ese payaso tenebroso, y que pues para nada tendría que ser un premio. Es más, para todos los que nos están escuchando, jamás den como un premio llevar a alguien a una empresa de estas transnacionales, porque es simplemente entrar en este rol del capitalismo. Además, y de la destrucción. Qué premio tan erizo, porque utiliza pues lo peor de la carne, productos transgénicos de mala calidad, refrigerados, también la verdad es que la gente que a veces trabaja ahí, pues también un poco le boicotea y le vale madre la atención al cliente, y pues pasa cualquier infinidad de cosas en su cocina. Pues sí, te pueden pasar de cualquier cosa en ese lugar, ¿no? Entonces, es una noticia importante, es un acto más de que las cosas se pueden hacer, y de que si estamos decididos a combatir este capitalismo que nos invade y que nos destroza nuestras vidas, pues entonces hagámoslo y no compremos en estas empresas transnacionales, no consumamos los productos de transnacionales, tratemos de consumir en el barrio, de consumir en los tianguis, de refrescar esa cultura que teníamos del trueque, del comercio justo, y dejar que estas empresas sigan haciendo su inversión en los países donde les quieran comprar. Pero esto que pasó en Bolivia es un ejemplo de que en América Latina y de que en toda América y de que en cualquier parte del mundo, una empresa transnacional como el tamaño de lo que es esta hamburguesera, pues se puede echar abajo, ¿no? Siempre y cuando exista la convicción de querer hacer algo, se puede hacer. Entonces, bien por los compas de Bolivia, que prefirieron su comida tradicional a enriquecer a estos empresarios. Vámonos con una rola. Y esto es La Voz Popular, Doctor Sativo, directamente desde Guatemala, y esto es El Viaje Sonidero.

media superior y superior, sino que también están que cuando terminas, tú dice textual, dice también es para los y las que terminamos de estudiar y no hay oferta de trabajo. Las que hay nos piden mayor especialización y los costos de diplomados, posgrado y maestrías pues son demasiado caros, ¿no? O sea, incluso en las universidades públicas. Y esto, claro, lo sabemos y gracias por la aportación. Es una problemática de todo el sistema en general, ¿no? Del sistema capitalista. Y que, claro, pues si no hay oferta para que estudiemos, pues mucho menos va a haber una oferta para que podamos salir y encontrar un trabajo digno del cual podemos vivir y del cual podamos obtener el ser una mejor persona. Esto no va a pasar, desde luego. Y además tomar decisiones y poder aportar con los conocimientos que ya te dieron. Claro, entonces también hacemos un llamado para que, pues decíamos hace rato, ¿no? Si queremos que esto trascienda, si queremos que la organización trascienda y triunfe ante este sistema neoliberal y capitalista que nos están imponiendo, en el que no se benefician más que unos cuantos, pues lo que tenemos es que empezar a organizarnos y ver qué vamos a hacer para que esta situación cambie. Gracias por la aportación de la compa acá en el Facebook. Y bueno, vámonos con la última rolita, perdón, con la última noticia. Un escrito que sale el día de antier, que se titula La oscura relación Walmart-Monsanto. Monsanto, una de las mayores empresas monopólicas que se dedican a la producción de maíz transgénico, y que pues esto no es nada nuevo, ¿no? Sabemos que gran parte de los alimentos que consumimos, principalmente dentro de los supermercados, pues son alimentos que no tienen en su etiqueta información al consumidor, es decir, no dice este alimento está hecho transgénicamente o no está modificado transgénicamente, eso no se dice, pero viene pasando desde hace muchos años ya en México. Y bueno, pues nos dan la noticia desafortunada que la empresa Walmart va a vender conjuntamente con Monsanto pues el maíz transgénico, que ya todos sabemos que mientras nosotros estábamos celebrando el 31 de diciembre del 2011, pues también se estaba firmando nuestra acta de muerte, porque se permitió a Monsanto cultivar muchas más áreas de producción con este maíz que solamente va a venir a quitarnos nuestra historia y a dejarnos en la absoluta agonía en el pueblo mexicano. Entonces es una noticia bastante, bastante desafortunada y la cual repudiamos. Y ahondamos aún más diciendo no compremos en estos supermercados, no compremos en empresas transnacionales, tratemos de no ir a los grandes monopolios, porque finalmente nos venden lo que quieren y muchas de las cosas que consumimos pues son hechas o modificadas transgénicamente, y que desde luego que nos hacen un daño a la salud, y que desde luego que son una razón seria y de seguridad para decir no a los transgénicos en nuestro organismo. Y no, porque también son las empresas que obligaron a los gobiernos a eliminar cualquier tipo de derecho laboral, de huelga, de salud, de todo, y que tratan muy mal a sus empleados, los esclaviza. Realmente Walmart esclaviza a sus empleados, pero pues la necesidad de la gente por trabajo pues es mayor. Ahí tenemos un ejemplo en la tele que ahorita me vino a la mente, de la serie esta de Malcolm en el medio, en donde la mamá pues trabaja todo el día en un pinche supermercado, en donde no le alcanza para nada y su vida se la pasan endeudados todo el tiempo, ¿no? Y sin un crecimiento, o sea, no mejora nada la situación de los y las mexicanas y de ningún ciudadano del mundo el que existan estas empresas. Simplemente beneficiamos a los más poderosos y seguimos enriqueciéndoles el bolsillo. Así que no consuman en estas cadenas de supermercados, consuman mejor en el barrio y si se puede ya pues cultiven sus propios alimentos. Se puede empezar con pequeñas cosas, ya después les vamos a ir dando algunos tips de esto, haremos un programa especial. Pero claro que se puede, pueden cultivar su epazote, su cilantro, sus fresas, aunque les den unas que otras fresas para comer. Pero ustedes saben lo que están cultivando y lo que están cosechando y saben lo que se están comiendo. Entonces tratemos de hacer un impulso mayor al campo y al autoconsumo. Y a la agricultura urbana, desde luego. Vámonos con una rola Y para cerrar este bloque de noticias, algo de Pupa Jim y Stand High, y se llama Business of War. Viaje sonidero. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. They maintain their fear. Feel better manipulating us. They maintain their fear. Boy, they destroy many countries and rebuild them only if we earn the money. It's unfair that they have attack Afghanistan and Iraq. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace. Say war and all the notion, war and all the sort. Say war and all the east and war and all the west. Say war and all the notion, war and all the sort. Say war and all the east and war and all the west. To the innocent, I tell them special requests. To the sufferers, I tell them special requests. Say war and all the notion, war and all the sort. Say war and all the east and war and all the west. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Advertencia. Advertencia. Advertencia. Advertencia. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción.